Vamos a tener ahora una charla con Cecilia Carroso. Ella es integrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo, conocida como Fundación Ecuménica de Cuyo, FEC. Vamos a charlar un poquito de varias cosas que están ocurriendo aquí en nuestro país, pero sobre todo que tiene que ver con lo que anunciaba hace unos días el Gobierno Nacional con el cierre del INADI. ¿Cómo estás? Buen día, Cecilia. Te saluda Martín de aquí, del estudio de La Mosquitera. Hola Martín, hola a todas aquellas personas que están escuchando la radio querida, La Mosquitera. Y bueno, agradecida del espacio para poder compartir un poco qué es lo que estamos pensando en relación a lo sucedido en este último tiempo respecto a la decisión del cierre del INADI. Te agradecemos absolutamente, Cecilia. Bueno, comentanos un poquito tu opinión, tu visión acerca de esta situación y esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional con respecto al cierre del INADI. Bueno, vos sabés que nosotros como asociación somos parte de una red de organizaciones a nivel regional que se llama Plataforma Mercosur Social y Solidaria, y desde ese espacio integramos organizaciones de la Argentina, de Paraguay, Uruguay, Brasil y Paraguay. En ese marco siguen resonando todas las situaciones que se vienen dando en estas novedades bastante terribles para lo que es la conquista de derechos que históricamente se han logrado de los distintos movimientos sociales acá en la Argentina, y entre ellas la situación de el anuncio del vocero presidencial respecto al cierre de un instituto que ha sido consignado bajo una ley, la 23.592, en el año 1995, y que como organismo ha albergado el asesoramiento, viste, el acompañamiento, la investigación, la difusión de materiales valiosísimos sobre el tema de la lucha contra el racismo, contra la xenofobia y contra la discriminación. Por lo tanto, esta decisión que toma el presidente de la Nación, Javier Milei, y en la voz de su vocero presidencial, en primer lugar nos llena como de mucha bronca, porque es un espacio consolidado que tiene referencias en todas las provincias, hay delegaciones que justamente son espacios de encuentro, de intercambio, de posibilidades de hacer la denuncia y de acompañar ese proceso ante una situación de discriminación, y que de manera unilateral lo consignen como un espacio de personas militantes, un poco así lo nombraban ellos, de que no servía para nada, que no tenían ningún tipo de impacto. Es totalmente una mentira, porque tenemos nosotros experiencia de haber hecho vinculación con este instituto y ha logrado muchos avances en relación a colectividades como pueden ser desde la diversidad o de las personas migrantes, lograr justamente que se cumplan los derechos que por ley se han conquistado. También teniendo en cuenta que el INADI, como vos decías, es un gran difusor a través de distintas publicaciones de los derechos de las personas y también de la forma de vincularnos socialmente. Claro, porque digo, hay luchas que son trascendentales e históricas, ¿no? Que se van cristalizando lo que es la normativa, y por eso las leyes le dan esa fuerza y esa consigna de que se tienen que respetar. Y desde esta gestión, que ya sabíamos que iban a venir con los talones de punta en relación a las conquistas y a los derechos que se han logrado a partir de esta legislación, empiezan a elegir justamente a castigar a aquellos sectores que justamente son a los que más se tienen que proteger y que han sido vulnerados sus derechos de manera histórica. Así que entendíamos que esta decisión también irrumpe sobre lo que manifiesta la Constitución Nacional, el tema de los tratados internacionales que tienen que ver con las protecciones a estas poblaciones, y que no pueden desandar una ley a través de un comunicado o un vaciamiento, como se entiende que va a ser así, porque después, a partir de este primer dicho y de todas las críticas que tuvieron, la decisión fue decir, bueno, no, esto en realidad las funciones las va a cumplir el Ministerio de Justicia y va a seguir el espacio de asesoramiento. Pero ¿cómo va a ser eso? Seguramente en un espacio totalmente desmantelado, en donde va a ser imposible que se federalice a través de una política social, como fue en su momento, las delegaciones en todo el país. Entonces, bueno, es parte de este paquete neoliberal y al mismo tiempo de derecha, que lo que busca es vapulear todos los derechos conquistados. Y el foco está justamente en estas minorías, en estos grupos que ven vulnerados sus derechos, ya sea en la calle, ya sea en su organización, en el trabajo. Y bueno, nosotros como asociación ecuménica y como parte de esta plataforma queríamos levantar la voz y sobre eso decir que repudiamos y que haya también una mirada internacional. Eso también lo vemos como necesario e importante, que no solamente desde lo local se visualice, sino que a nivel internacional también se pueda explicitar la disconformidad con estos actos que no resuelven de fondo problemas estructurales que tenemos y que justamente es un maquillaje para estar viendo esto y por atrás hay otras situaciones que son históricas y estructurales de nuestra Argentina, como es el hambre y la miseria de nuestra población, y se dedican a eso, a desmantelar conquistas que han sido de grandes luchas, ¿no? Cecilia, te hago una pregunta porque podríamos decir que casi inmediatamente después de que anunciaron la decisión de cerrar el INADI, de la cual después dieron marcha atrás como hacen con algunas otras situaciones, ocurrieron los posteos del presidente poniéndole like a algunas imágenes en Twitter, en X, que es ahora la red social. Que tuvieron bastante trascendencia y que tienen que ver con lo que sería la función del INADI en estas situaciones. Sí, es lamentable. Lo que pasa es que yo creo que salta a la vista, creo que en algún momento, bueno, lo que la actual gestión vendió para lograr llegar al poder fue, bueno, consumido por la población en su generalidad y que sigue siendo el violento, el tipo totalmente discriminatorio y digo, en todas sus alocuciones y en las cosas que él lleva adelante como presidente, yo no sé si sabe la investidura que tiene y la responsabilidad civil que tiene su función, de acompañar agresiones, ninguneos, lo que pasó con el gobernador de Chubut, lo que hizo en relación a los grupos de personas con discapacidad, en relación a la cara de una persona con síndrome de Down, haciendo referencia a que el gobernador estaba en esa situación. O sea, la verdad que es lamentable, es un bochorno, por eso digo, no solamente a nivel local y lamentablemente también digo que la gente sobre eso no pone alarma sobre quién es esta persona y lo que justamente está promoviendo, sino que bueno, a nivel internacional venimos viendo en estos 3 meses que está en la presidencia, los desastres que verbaliza y el modo voraz en el que está desarmando el Estado que ha tardado tanto en construirse, que justamente tiene que ser el veedor de la distribución de la riqueza, la producción el productor de alguna manera de lo que son las políticas sociales y públicas para la protección de las personas más vulnerables. Así que creo que como esperábamos, vamos a tener que estar en pie de alerta y tratando de levantar la voz y promoviendo la organización también colectiva para que estas cosas no sigan sucediendo, porque evidentemente, como vos decías, primero fue el anuncio del cierre, después fueron para atrás y lo han tratado de maquillar por el lado del Ministerio de Justicia. Entonces, eso, vamos a tener que estar eso, al pie de todas estas situaciones para que no se sigan profundizando aún más. Cecilia, ¿cómo ven desde los países vecinos que nos decía que pertenecen al Mercosur y ustedes que tienen contacto con organizaciones de esos países, cómo están viendo esta situación en la Argentina? Con mucha alarma, te diré que con mucha sorpresa en principio de que haya llegado al poder, esa fue la primera gran sorpresa porque desde afuera no se veía, más allá que se sabía de la crisis económica financiera que teníamos en la Argentina, consideraban que los derechos sociales habían armado una base ahí de consenso por parte de la población, por lo tanto al principio con mucho desconcierto, y después con las compañeras de Brasil, por ejemplo, nos decían las similitudes que tienen con lo que fue la presidencia de Bolsonaro, aunque no, por ejemplo, nos decían que Bolsonaro no llegó a hacer lo que están queriendo hacer con los migrantes. No sé si, bueno, ha tomado también conocimiento que van a extraditar a aquellas personas migrantes que están haciendo estudios universitarios acá, porque no corresponde que estén estudiando de manera gratuita. Digo, a esos niveles de tanto hastío y odio hacia esos sectores no ha habido. Y creo que ellos lo que nos tienden es la posibilidad de eso, de articulación, para que sean otras voces las que también se nombren en las redes sociales, que es donde muchas veces pasan las cosas en este contexto, y que bueno, que por lo menos se visualicen. La verdad que sí, hay mucho hastío, porque bueno, las compañeras de Chile, que también están con sus procesos de consulta en relación a la Constitución, y que también tienen un gobierno que es más progresista, pero que también tienen algunos activos que para ellas consideran que no están buenos, les parece que lo de Argentina es una situación imposible de sostener durante 4 años, aparte que nos quedan hacia adelante. Por lo tanto, solidarizándose con las organizaciones y con el pueblo de Argentina, y buscando estrechar lazos para que nuestra voz, nuestra fuerza sea cada vez más importante. Hace poco también, ayer salieron, ayer o antes de ayer, también salieron a decir del gobierno que prohibían a partir de ahí el uso de cualquier tipo de lenguaje inclusivo en las instituciones que tenían que ver con del Estado y en cualquier forma textual de mensajes que se den desde esas instituciones. ¿Qué opinión te merece eso también, Cecilia? La verdad que es lamentable, aparte, pensar que se puede prohibir una condición respecto al lenguaje, y que ya ha ganado en adeptos y adeptas, personas que consideran que desde la academia, desde los escritos de las organizaciones sociales o movimientos sociales, digo, y en el mismo Estado también, ¿no? De que la importancia de visualizar los distintos géneros y las distintas diversidades que componen nuestro ser, y que en ese sentido ellos entiendan que la prohibición a partir de los documentos escritos sea necesaria. Creo que da más a la vista el nivel ideológico que ellos tienen en relación al odio hacia la mujer, al odio hacia las diversidades, y creo que eso va a ser inmanejable en algún punto. Aunque sí, que entendemos nosotras que muchas veces esto es parte del juego que ellos están haciendo de manera muy concreta, que es, bueno, mostrar estas situaciones, y que nosotros enfoquemos nuestra atención a esto, y mientras tanto están ocurriendo otras cosas muy terribles en relación a la inflación, a la estructura macroeconómica, y bueno, la verdad que denota el nivel de misoginia y de discriminación que tienen hacia las diversidades. Esto de que en los documentos ya no se vaya a poder elegir el sin género o la X como tal, es la verdad que desconocer la legislación actual. Aparte, nuevamente lo mismo, digo, tenemos una ley de identidad de género, y la verdad que ir por ese camino requiere que las organizaciones feministas y las organizaciones de derechos humanos como tal se sitúen en la calle, no solamente para pedir justamente la recuperación del trabajo y demás, pero también ante este embate hacia estos sectores, ¿no? Perfecto. Bueno, Cecilia, la verdad es que clarísimo lo que nos acabas de decir. No sé si querés agregarnos algo más acerca de, bueno, esta situación que estamos viviendo y esto que estamos comentando y charlando acerca de lo que está ocurriendo. Mira, yo para cerrar creo que un poco el mensaje que una quiere dar desde la organización y desde estos espacios más de articulación es que como población sigamos intentando ejercitar el pensamiento, y que lo que está sucediendo no puede ser por malos o buenos gobiernos o buenas gestiones, pero más tiene que ver con condiciones macro o estructurales, y que necesitamos que la gente también pueda pensar que bueno, la propuesta político-social que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei expulsa de manera concreta a muchas poblaciones que venían teniendo un recorrido de eso, de asignación de políticas sociales, de recursos concretos y de espacios de contención y de y de escucha, que es lamentable que como sociedad estemos volviendo a estadios tan retrógrados de nuestra democracia. Así que yo te diría que quisiera irme con ese mensaje. Perfecto. Bueno, Cecilia, agradecerte inmensamente esta comunicación. Seguramente vamos a tener más comunicaciones porque lamentablemente la situación da para que sigamos charlando y también, como bien decís, reflexionando acerca de estos temas. Así que seguramente volveremos a encontrarnos aquí en la radio. Bueno, con todo gusto, un cariño para todos ustedes y bueno, esto nos seguiremos viendo por aquí y por las calles. Muchas gracias. Un abrazo inmenso, un abrazo grande y agradecerte por esta comunicación.